soledad de tu piel. Yo he bebido el sol, mi niña soledad de tus ojos. Aprendí el color, te busqué en el tiempo de la noche misma, te busqué en el eco de mi risa antigua, mi niña soledad. A buscar de nuevo.